Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Muchas veces se habla de revolución, lucha, cambio social. Se habla. Tantos temas relacionados. Se habla. El hombre nuevo. Se habla. Política. Se habla. Y se sigue hablando y se habla. Se habla. Y si no se habla, se escribe. Se habla. Se panfletea. Se habla. Luchar contra el hambre, la desocupación. Se habla. Muchísimas veces después de, hablar. Se habla. Uno vuelve a la casa, se habla, abre la heladera y se fija que hay para comer. Se habla. Y si no hay nada, mandan al pibe o va uno mismo. Se habla. Al supermercado, a la despensa del barrio, se habla, a la verdulería. Se habla. Y compra lo necesario para abastecerse. Este programa quiero hacerlo hoy porque me hice una pregunta. ¿Se puede hacer la revolución sin agarrar una pala? ¿Se puede hacer un camino hacia el cambio social si ni siquiera tenemos un contacto con la tierra? Hacer la revolución. ¿Se puede sin apoyar pala a los pueblos originarios si nuestra verdura la compramos en el supermercado de los chinos? ¿Se puede hacer la revolución sin agarrar una pala? No hay excusas para sembrar, para tener una huerta, para tener un contacto con la tierra. No, ni siquiera tierra se necesita. Hay técnicas. Una de ellas se llama hidroponía, que ni siquiera se necesita tierra. Pero mal que mal, un cacho de tierra todos tenemos. Y si se vive en departamento, hay gente que enseña a hacer huerta en macetas. Claro, hay que trabajar. Y a veces es mucho más fácil sentarse en una mesa con un matecito, con un café, y hablar de cambio social, revolución y tantas cosas teóricas. Se habla. Hay gente que no habla tanto y hace. Y este programa está dedicado a esa gente. A la gente que integra huertas comunitarias. A la gente que tienen como objetivo generar un vínculo afectivo que transforme ese momento de encuentro en algo esperado por todos, en el hacer, en el acercarse, en el mirarse a los ojos, en el conseguir lo que se necesita. Yo tengo mi huerta. Como objetivo, generar un vínculo. Comparto con mi papá, con mi familia. Que transforme. Me hace tan bien. Ese momento de encuentro en algo esperado. Yo creo por que todos. En los psicólogos se quedarían sin trabajo. Acercarse, en el mirarse a los ojos. Si la gente conseguir haría más huerta. A la gente que tienen como objetivo generar un pero vínculo bueno, afectivo. Es una creencia. Cada uno puede creer lo que quiere. Ese momento de encuentro en algo esperado por todos. Uno nunca sabe. En el hacer. Dedicado a las huertas comunitarias. Y conseguir. Empieza lo que así. Se sabe qué le pasa al otro. Uno nunca sabe cuándo vale la pena pensar. ¿Cómo pedir su tierra, a morir a su tierra. Pues digo por mi padre. ¿Cuál es el límite de la paciencia? Uno nunca sabe a dónde van los fondos reservados. Uno nunca sabe qué será de su vida. Uno nunca sabe dónde está parado. Uno nunca sabe cuándo se va a enamorar. Si temerlo al policía o al ladrón. Uno va a dejar de ser perseguido para ser perseguidor. Aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, yeah, yeah. Una montaña de escombros y basura fue durante décadas el terreno que estaba al costado de las vías, ya en Caballito. Sí, estaba. Ahí funcionaba la huerta orgásmica, Z y K, pero con K de las K que se usaban antes, creo, porque nadie hizo nada para evitar que Macri, sus topadoras y su cemento, con el argumento de querer extender una plaza para reverdecer, reverdecer con cemento, rejas y pasto, la destruyera. Claro, es un grupo, ahora funciona en un centro cultural llamado La Sala, interesado en lo social y lo ecológico, y la huerta reúne esas cosas, cosas a lo cual Macri le combate. Y los K, cada cual que saque sus propias conclusiones, con todas las K que quieran ponerle. Lo cierto es que la huerta orgásmica daba talleres, reunía gente, se podían hacer charlas, se fomentaba la huerta comunitaria. Empieza este programa nombrando la huerta orgásmica, y aquellos que quieran contactarse con lo que son ahora, el espacio cultural La Sala, lo pueden hacer a orgásmica con Z y con K .blogspot.com. Aquellos que quieran enterarse qué fue lo que pasó, ahí van a encontrar unos links. Cuando el 18 de mayo de 2009, un operativo ilegal y desmedido arrasó con la huerta. Y al otro día fueron a exigir una respuesta, y eso terminó con 22 detenidos y muchos heridos con la infantería entrando violenta e ilegalmente al Centro Cultural La Sal. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Yo diría como es de amor a la tierra. Uno nunca sabe al servicio de quién están los que dicen estar al servicio de la comunidad. ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! ¿Qué pasa, Floppy? ¿Qué? ¿Qué me querés? ¿Sí? Escúchame, cuando vos vas por la calle, ¿qué te dicen los perros? Vení, Floppy. ¿Qué te dicen los perros cuando vos vas por la calle? ¿Les gusta que seas callejero? ¿Y que tengas cama adentro? ¿Sí? ¿Qué más me querés decir? Dale. Está saliendo para la radio. ¿Tenés algún mensaje para FM de Los Molinos? ¿Sí? FM Los Molinos, la radio que escucha mi perro. Somos luz, somos luz, somos. uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Estacionamiento donde terminan las líneas de bondis, caminás rodeando el pabellón 3 de Ciudad Universitaria hasta llegar al río. Caminás con el río a tu derecha, alejándote de la ciudad. Pasás primero por el pabellón 4, ese que está abandonado, y llegás hasta el grupo de árboles que rodea el pabellón 5. Vas a encontrar los carteles con banderas de la paz. Doblás a la izquierda y bajás por el caminito que te deja en el corazón de Velatropa. Velatropa es un espacio para aprender a seguir los ciclos naturales en la ciudad, para hacer un uso responsable de los recursos, un manejo consciente de nuestro planeta. Velatropa es un parque natural y un centro experimental interdisciplinario, ubicado en el predio de Ciudad Universitaria, en la UBA, en Capital Federal. Es un centro de desarrollo de formas alternativas para encarar nuestro rol como habitantes del planeta Tierra. Desde lo cotidiano hasta lo práctico, técnico y filosófico, se abordan las esferas del conocimiento en búsqueda de un desarrollo sustentable, social y, sobre todo, didáctico. Tienen como fin ser un ejemplo y una bisagra entre la forma de vida globalizada y urbana y la localizada y rural. Sin llegar a ser ni una ni la otra, brindan la posibilidad de participación en la construcción de un porvenir más justo con la naturaleza y sus, incluyéndose, moradores. Antes que nada, son un centro interdisciplinario abierto a todo tipo de conocimiento constructivo. Como áreas esenciales del lugar se encuentran la huerta orgánica educativa y el banco de semillas, la panadería como autosustento y ejemplo de alimentación, la construcción natural y con reutilización de materiales, el reciclado como englobador de una conciencia por la naturaleza y una utilización racional de los recursos naturales. Y por último y no menos importante, la educación de los niños, trabajando en conjunto con colegios y otras organizaciones escolares. Velatropa, que comprende un gran área verde, te espera cualquier día durante el día para que vayas a conocer el espacio, el grupo y las actividades. Si te interesa participar, hay diversas maneras en que puedes integrarte a este colectivo de trabajo. Una manera es durante el día participando de las actividades diarias y cotidianas. Otra es participando activamente de un área específica durante los días destinados a esa área, talleres. Otra manera es conociéndolos y pidiendo una práctica. Las mismas se otorgan los días de luna nueva y luna llena. Duran 15 días y pueden ser renovadas. Si estás interesado en participar, podés buscar Velatropa en www.velatropa.com.ar. Velatropa con B corta. El sindicato Subcomediante es un grupo que tocó el 25 en la estación Darío y Maxi. Y una de las canciones decía algo así como que para tener una tierra solo necesito una mentira y un grupo de idiotas que me crean. La posesión de la tierra es algo bastante raro si uno lo mira desde el punto de vista natural. En Banfield había una huerta comunitaria llamada Bataraxa, en la calle Beruti 1936. Y bueno, ahí hacían consumismo responsable. Trabajaban la tierra, cooperaban entre ellos. Tienen un blog, huertabataraxa.blogspot.com, donde explican que ahora son la rueda cooperacha. El grupo de huerta no existe más y dicen que es difícil hacer huerta sin terreno. Algunos andan viajando, otros siguen con las semillitas. Y hay otra dirección: huertaenbanfield.wordpress.com. Y que todos están volcados al proyecto común de construir comunidad en forma urbana, con el fin de desacelerar. Siempre los van a poder encontrar en las mocas, muestra de organizaciones comunitarias, cooperativas comunitarias, autogestionadas. Viene por ahí. O por correo a laruedacooperacha@gmail.com. Esta rueda cooperacha lo que hace es compras comunitarias y entre todos consiguen comprar alimentos más baratos y de buena calidad. Terminan contando que una vez que tuvieron que irse de ahí porque el dueño los echó, salieron en una revista y fue una persona que leyó esa revista a buscarlos, pero lo único que encontró fue el galpón de Ricky, el dueño, ese galpón tan grande y tan frío, tan de él. Cantaré, tenga la tierra, le daría las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida. Pasión a caudales, dice sur, mi memo sur. Aprendí lo que es que la tierra seca te atrape y el corazón se escape. Te saque, te late, te levante y te salte la raíz. Canarias, dice sur, aprendí de sur. Para todos los que nos sentimos sur, vente al sur. ¿A quién vota? Sí, porque vos hablaste. Bueno, a jugar un poco con el pitch. A continuación, un extracto de un programa de radio, de otra radio, de FM La Boca, que pronto va a integrar FM Los Molinos. El programa se llama Activate y trata los mismos temas que se está tratando hoy en este programa. Es un bloque largo, con muchísima información, y bueno, le hice un toque distintivo al sonido para que no se nos canse la oreja. Y jugar un poco. Espero que les guste. Una mañana al despertar, la prisa mata. Que si no vives la vida no tienes nada. Bueno, empecemos con el tema de ¿por qué haces una huerta en tu balcón? ¿Por qué no vivís en el conurbano? ¿Viste? No tenés esa suerte de vivir en el interior inmenso de nuestro país. Vivir en el conurbano a veces tampoco tenés demasiada tierra, por ejemplo, dice la chica Quilmes. Así que bueno, tampoco hay mucha tierra. Bueno, pero bueno, suponte que estás, no sé, en el microcentro. ¿Qué haces? ¿Tenés un balconcito? Tienes un balconcito, tenés una ventana. Bueno, dale, vamos a hacer una huerta en ese espacio. Primero tenés que delimitar una pequeña cantidad, un espacio físico hay que dejarle. Es decir, las plantas no gustan que la llevan de acá para allá, no. Excepto si tienen ruedas. Bueno, también. Que pueden seguir la orientación del sol. Pero bueno, vamos por parte mejor. Sí, una huerta común en un recipiente. Exacto. Puedes hacerlo en esos cajones que tiran los verduleros. Sí. Y puedes tunearlo también. Porque suponete que tenés todo en beige en tu casa, en tu departamento, y del cajón ese de verdura es todo así como no pega. No, pero bueno, lo puedes pintar, lo puedes estanciliar, lo puedes grafitear, lo puedes adornar. Bueno, te quedaron las cosas de la Navidad, ponele, no sabes qué hacer. Es una linda tarea para hacer con más chiquitos de la familia, o con tus hermanitos, o con el abuelo. Toda la casa es con un abuelo, increíble. Bueno, ¿cómo la seguimos? Te tenés que poner unos nylons para que no se te filtre en el piso. Y tiene que estar además ese cajón parado sobre alguna estructura donde abajo le puedes poner para que gotee, digamos. O sea, tenés un nylon que lo cubra para que no se caiga toda la tierra. Pero tenés que poner unos agujeritos para que drene cuando llenemos todo. Buen alimento para perro, madre. Sí, Sergio. Buen alimento para perro, le hacen los agujeritos y abajo le pueden poner la bandeja del secador de platos para que termine cayendo el agua y que se va a vivir. Tenemos a Laura por teléfono. Laura, ¿estás Laura? Hola, buenos días. Hola, buen día, Laura. ¿Qué tal para todos? ¿Está Judith? No sé quién más te está acompañando, así que los saludo también y a todos quienes están escuchando. Bueno, estamos viendo, te queremos preguntar unos tips para encarar una huerta de macetas. Sí, igual después de todo lo que te han explicado, deja un poco que decir, ¿eh? Estuvo muy bien, excelente, estos promotores. Gracias, Laura. Recordemos que Laura está dando el curso de huerta en maceta en el IMPA los miércoles de 10 a 12 y nosotros como loritos lo repetimos los sábados de 14 a 16. Perfecto, si querés subir, cuento un poquito quién soy, así la gente me conoce desde dónde estamos trabajando esto, ¿querés? Sí, por favor. Bueno, mi nombre es Laura Tanzariello, yo formo parte de un equipo técnico del programa Pro Huerta, ¿sí? El programa Pro Huerta es una iniciativa que es ejecutada por el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y trabajamos en consonancia con el Ministerio de Desarrollo Social, que impulsa este programa como una política social, como una política pública dentro del plan de seguridad alimentaria. ¿Sí? Eso es como lo institucional para que la gente sepa desde dónde trabajamos. La idea y la propuesta de este programa es asistir o hacer una propuesta para la alimentación saludable de las familias en situación de vulnerabilidad social, ¿sí? Uh-huh. Y desde ahí entonces estamos coordinando con este equipo técnico iniciativas que permitan a la gente autoproducir sus alimentos donde estén, ¿sí? Uh-huh. ¿Se entendió? Se entendió perfecto. ¿Podemos recordar o decir la página de ProHuerta donde puedan encontrar más información respecto del programa alimentario? Sí, se puede meter. En realidad yo siempre digo, en algún buscador de la web ponen ProHuerta o ponen INTA y una de las páginas primeras va a aparecer y hacen clic ahí. Tienen todo, además todo mucho material para bajar a nivel de capacitación, ¿sí? Desde los temas que son de huerta orgánica, granja orgánica y todos los componentes que hacen a esta operatoria del programa. Y tienen todo además disponible, un sitio nuevo que está disponible que se puede fotocopiar. Sí, exacto, todo está listo para bajar y para que la gente tenga a disposición todos estos años de trabajo que hemos estado juntando experiencias y bueno, socializar que la gente lo tenga para hacerlo en sus casas. Recordad que son más de 30 años que lleva el programa Pro Huerta. Sí, el año pasado cumplió 20 años. ¿20 años? Ah. 20 años de trayectoria que estamos trabajando en terreno. La idea es que surgió allá por los años 1990 intentando responder a una demanda social y económica dentro de un marco de crisis de lo que era el país en ese momento, ¿sí? Y a partir de ahí se comenzó a trabajar con estas familias en situación de vulnerabilidad social, ¿sí? Que tienen impedidos o coartados la posibilidad de poder alimentarse bien y de acceder a otro tipo de derechos. ¿Y cualquiera puede anotarse para ser promotor, Laura? Sí, la idea, muy bien, como decís vos, Judith, nosotros trabajamos con un cúmulo muy importante y gracias a ellos existimos dentro del terreno, que son los promotores, que son los vecinos de la comunidad, ¿sí? Cualquiera, de cualquier lado, que se quiera capacitar en temas de ProHuerta que sean relacionados a huerta orgánica y relacionados, la idea es capacitarlos para que sean nexo entre la demanda de la comunidad y el equipo técnico del programa. Entonces ellos salen, y después de estas capacitaciones que son constantes y continuas, salen a difundir esta idea y a enseñar a otros. Pero nosotros nos recibimos el próximo miércoles, linda. Dale. Se reciben y de los mejores, ¿eh? Otra pregunta, te quiero hacer, Laura, respecto del programa. Están haciendo un trabajo, bueno, ayer justo estaba visitando la escuela número 13, del distrito 9, que está en Colegiales, y me contaron que hay una huerta escolar, que tiene todo un programa ustedes con las huertas escolares. Exactamente, la idea dentro de toda esta operatoria del programa, nosotros trabajamos con huertas que serían comunitarias, huertas familiares y lo que son las huertas escolares, ¿sí? La idea genera dentro de estas huertas escolares, esto, promotores docentes, que lleven la iniciativa dentro de estas instituciones y que puedan trabajar con el barrio, ¿sí? Siempre dentro de la dinámica de esto de capacitar al otro, ¿sí? Y de poder estar reproduciendo esta idea y que todos podamos hacer un poquito para enverdecer toda esta ciudad. Fantástico, ¿eh? un programa realmente, uno se siente orgulloso de ser argentino. Y por otro, este programa también salió Haití, salió. Sí, la idea es que esta experiencia fue reproducida en Haití, en lugares como Venezuela, ¿sí? Diferentes países a nivel internacional han llevado, desde aquí se han llevado técnicos, equipo técnico para que puedan reproducir esta idea de autoproducción de alimentos desde un modelo agroecológico, ¿sí? Uh-huh. Desde un modelo de producir alimentos sanos y naturales, siempre en consonancia o respetando a la naturaleza y algo muy importante, a la salud humana. Bueno, fantástico. Así que si te interesa el tema de la huerta, ya sabes, desde ahí puedes ser agricultores, puedes ir a la Compiola Buenarte, puedes ir a ser un promotor de prohuertas, no importa dónde estés. El tema es que participes, que actives, que hagas, que aportes lo tuyo desde tu lugar. Perfecto, así que esto, trabajamos en redes, así como articulamos con ustedes, también estamos ahí con el Alcompi de la Buenarte, no sabías que estaban por ahí. Ellos están en un programa anterior a nuestro, justito. Qué bueno, sí, un gran abrazo. Bueno, Laura, nos tirás unos tips, estábamos en el cajoncito, en el nylon. Sí. Bueno, la idea, a ver, cuando hablamos de huertas en recipientes, piensen que, como bien decían ustedes, estamos en la ciudad y mucha gente piensa que no puede tener su huertita, y la realidad es que sí, la propuesta es que se animen, porque de hecho se puede hacer, reciclando lo que tenemos en casa. Como ustedes decían, el cajón que tiran de la verdulería, o si somos amigos del verdulero le pedimos algún cajoncito, o simplemente empezamos a mirar en casa qué recipiente nos puede servir, generalmente son casi todos, para hacer nuestra huertita en recipiente, ¿sí? Entonces, recipiente es lo que tengamos alrededor de nuestras casas, que siempre tenemos algo por ahí tirado. Vamos a utilizar tierra que le pedimos al vecino, algún abono, ¿sí? Que es una tierra con nutrientes especial para que nuestras plantas sean fuertes y sanas y tengan toda la calidad para nuestra alimentación. Suponete que no tenemos un vecino, que vivimos en un edificio, además de la posibilidad de comprarla, ¿no? Sí, supongamos sí. Que no. Podemos ir a algún lado a buscar tierra o a hacerla, ¿no es cierto? Exacto. Una primera iniciativa, cuando arrancamos de cero y estamos en casa y no tenemos esa tierra a disposición, por un lado la podemos conseguir o comprándola o armando esta red y ver a ver con quién puedo articular para que me preste o me dé un poquito de tierra. Por otro lado se puede comprar, y por otro lado nosotros, uno de los componentes básicos de estas huertas orgánicas, es la elaboración de abonos en nuestra propia huerta, ¿sí? Entonces, al inicio capaz necesitamos o comprar o conseguir, y después un componente fundamental va a ser la elaboración de abono, ¿sí? A nivel familiar, para estar llevando nutrientes y tenerlo a disposición todo el tiempo en nuestras casas. Y todo lo que sea, el especial de abono lo vamos a hacer en otro programa. Así que vamos a están completísimos, se ve muy bien. Pero la idea, sí, yo digo, perdón, porque si no queda todo colgado, claro, nos vamos a los recipientes. Exacto. ¿Sí? Vamos a llenar con alguna tierra de estas que estuvimos hablando. Las semillas, ¿qué sucede? Las semillas nosotros en el programa Prohuerta las podemos brindar, ¿sí? Así que trabajamos con semillas que son para cada temporada del año, otoño, invierno, primavera, verano, que son diferentes cultivos que crecen para estas épocas. Así que semillas ya tienen ahorrado ahí, pueden contactarte con algún técnico de la zona, si son de capital, es conmigo. Y ya está, chicos. ¿O todos tus promotores? Sí, obvio. Fundamental. Sí, tenés uno muy importante también, ahora en el Centro Cultural de España, con el programa Mil Semillas, Mil por Diez. Ah, sí, con el proyecto, exacto. Y que los chicos hacen una movida el domingo. Claro, o también te puedes acercar a Limpa en esos cursos, en estos talleres, y contarte con cualquiera de nosotros. Muy bien. Entonces, para terminar esta huertita, sí, de recipientes, tenemos que, sí, tener un lugarcito, después de que armamos esto, buscar ese lugarcito, o antes, mejor dicho, buscar ese lugarcito en mi casa que llegue la mayor cantidad de sol posible, ¿sí? Si no llega un sol de lleno, busquemos el lugar que más claridad tenga. Y con eso ya más o menos estamos. Si querés una regadera, agarrás una botella que tenemos por ahí, las botellas plásticas que generalmente tiramos, y nos hacemos una linda regadera agujereando la tapita y ya tenemos para regar. Sí, lo más importante es empezar a hacer. Lo más importante es animarse, que de hecho se puede, y se puede hacer grandes cosas, además si estamos así, en consonancia y haciendo redes. Y sugiero la sembrada, por ejemplo, de rúcula, que tarda muy poco en crecer, y el sabor que tiene la rúcula recién cortada no tiene nada que ver con el de la que se compra en un pequeño mercado. Exacto, sí. Y temporada, para recordar, cualquier cosa que se puede hacer del año: espinacas, acelgas, lechuga, rioja, ¿no es cierto, sí, Laura? ¿Para todo el año, decís, Judith? Para este momento, por ejemplo, yo quiero empezar hoy mismo, hoy a tarde. Quiero empezar hoy mismo, me conviene arrancar con aquellos cultivos que son básicamente para todo el año, ¿sí? Lo que es lechuga, acelga, remolacha, rabanitos, perejil, incluso zanahoria, ¿sí? Todos estos cultivos se pueden hacer durante todo el año. Yo no conozco lo que es una no conozco, si la verdad. Laura. Voy a chicos, de las aromáticas, ¿eh? Bien. Son tan lindas aromáticas y flores. O sea, vistan a sus huertas de la mejor manera posible. que va a ser lindo verla y comerla, ¿no? Bien, para redondear, hay unos muy buenos videos en la sección de ProHuerta. Muy instructivos, búsquenlos porque realmente tienen muchísimo material. Están haciendo una página nueva de para compartir materiales. Y ahí están todos los videos. O sea, no te puedes abatatar. O sea, ¿quieres empezar? Empezás ya mismo. Exacto, sí, que toda la información la tenés a disposición. Muchas veces tenemos miedo y decimos no, me van a dar desde el vamos. Y después se termina dando cuenta que es mucho más fácil de lo que pensamos y que lo podemos hacer y alimentarnos mejor, ¿sí? Claro, esta es la razón también, una de las razones de hacer tu propia huerta. Muchísimas gracias, Laura. No, gracias a ustedes y la verdad una alegría compartir este espacio y todos los que vendrán. Y todos los que vendrán, eso ya significa que la vamos a torturar. No, todas las semanas llamamos. Todas las semanas estoy, ¿eh? Después me la tengo que cortar el teléfono, no me van a atender. Pero bueno, sepan que estoy a disposición para lo que necesiten y bueno, sigamos trabajando en conjunto, que la verdad que es maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben, todos los oyentes pueden dejar cualquier duda en las páginas de la radio, de Facebook, bueno, método. Que la verdad que es maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben, todos los oyentes pueden dejar cualquier duda en las páginas de la radio, de Facebook, bueno, métodos de comunicarse con nosotros tienen a montones. Bueno, guaguancó, danza de la ciudad, cambia tu ritmo ya, oye, una mañana al despertar. Baila el guaguancó, danza de la ciudad, cambia tu ritmo ya, oye, una mañana al despertar. La prisa mata. Nunca sabe quién se ha tomado todo el vino. Dígame. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Este modo. ¡El novio! ¡Un brinde por el muerto! No hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente. Presente, oh, puerto presente, oh, presente, oh. aquí. Ahora. Amigo, como dijo el sabio, la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Estará pensando el operador de mí. ¿Te, nabo? ¿Quién se cree? Pergolini, boludo, ¿eh? ¿Dónde vino? Este vos. Un mundo donde quepan muchos mundos. Donde para todos haya siempre pan para iluminar la mesa, salud para espantar la muerte, conocimiento para aliviar la ignorancia, tierra para cosechar futuro, techo para abrigar la esperanza y trabajo para ser dignas nuestras manos. Indígenas zapatistas de Chiapas. ASHPA es un centro de educación agroecológico que queda en el distrito de Presidente Perón, lo que es Guernica, en la calle 114, número 873, entre la 113 y 115. Es una organización no gubernamental, autónoma e independiente, integrada por vecinos del distrito de Presidente Perón, que realiza, promueve y estimula la investigación participativa, la enseñanza, la capacitación y la cooperación técnica en agroecología y educación ambiental. Tienen como objetivo fundamental construir en forma conjunta con todos los sectores de la comunidad alternativas viables para la protección y conservación del ambiente y la promoción de la agricultura familiar con enfoque agroecológico en el distrito de Presidente Perón. Promueven la producción de alimentos basadas en técnicas ecológicas y en la revalorización de saberes locales. Se proponen potenciar la construcción colectiva de emprendimientos productivos locales que conduzcan a alcanzar la soberanía alimentaria. Quieren capacitar a la comunidad para el establecimiento de huertas y granjas orgánicas de tipo familiar, comunitario y escolar. Generar espacios de reflexión sobre nuestra realidad ambiental local, de manera de promover la autogestión de la comunidad en relación a los problemas ambientales y sus posibles soluciones. Esto está destinado a estudiantes, docentes, organizaciones comunitarias, movimientos sociales, pequeños productores familiares, la comunidad en general. Ellos generan productos sanos y naturales sin el empleo de agrotóxicos, producidos localmente y distribuidos directamente desde el productor al consumidor, desde los centros de venta y puerta a puerta. Miel, huevos, hortalizas, dulces, frutas, plantas, medicinales, abonos orgánicos. Tienen varios centros de producción y venta. Todas las actividades son gratuitas. Piden que participe usted, compartiendo la problemática barrial y acercando su propuesta ambiental. La asociación civil se sustenta a través del aporte de los socios, que contribuyen con la realización y sostenimiento de las actividades del programa educativo. Cuota mensual, 4 pesos. Y están abiertos a recibir donaciones de herramientas nuevas o usadas. Repito, están en la calle 114, número 873, entre 113 y 115, barrio La Yapa, Guernica. Y tienen una reunión los feriados de cada mes, a las 5:30. Trabajan con metodologías participativas para el aprendizaje por descubrimiento, aprender haciendo, donde el enfoque didáctico se basa en no dar respuestas, sino enseñar a descubrirlas. Con énfasis en el trabajo grupal, juegos, reflexión y análisis críticos de los temas abordados. Tienen un ciclo de charlas educativas en el ámbito escolar, dirigido a docentes, alumnos, nivel medio, comunidad en general. Cursos y talleres desde las unidades de capacitación agroecológicas y producción agroecológica local. También cuentan con una biblioteca ambiental, con aportes nacionales e internacionales, y asesoramiento técnico dirigido a huerteros y pequeños productores familiares para el diseño e implementación de emprendimientos productivos cooperativos. Los apoyan la Universidad Nacional de La Plata, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el programa Pro Huerta, INTA, Periurbana, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, Región Pampeana, Parque Ecológico Municipal de La Plata, Centro de Formación Ambiental, Unidad Demostrativa Agroecológica, Escuela Secundaria Básica 307 de Guernica. ¿Cómo comunicarse con ASPA? Teléfono 02224 si no estás en la zona. Y luego 471077. Otro número es 471164 o 471428. 471077, 471164, 471028. Y tienen un mail con seashpa@gmail.com. Deletreo seashpa, CEASHPA. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, pan, perejil. Che, Antú, ¿cómo es eso de la bomba de semilla? ¿Me lo explicas? Sí, que vos tenés que hacer una bola de batón y